los trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué tal? Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Que te da la bienvenida al SEO que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte, le da una patada y te la devuelve en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Hoy estamos abriendo con un temazo de los Judas Priest, como es este Rock Hard Ride Free, que ahora te explicaré por qué lo estamos escuchando ahora. Rock Hard Ride Free, dale duro al rock, marcha libre o, si utilizas el traductor de Google, cabalga gratis. El traductor de Google es, aparte de traductor, generador de chistes, oiga. Me cago en Dios, Rock Hard cabalga gratis, anda tira, no me jodas. Una canción que tiene todos los ingredientes que aquí el que os habla le pide a una canción de heavy metal de verdad, de heavy metal auténtico. Con esa combinación perfecta entre KK Downing y Glenn Tipton a las guitarras. La mejor época de la reinona del metal, Rob Halford, con esos agudos auténticamente estratosféricos. Una de esas canciones que para mí no se tenían que acabar nunca. Hoy el programa va a ser un poquito a pecho descubierto, pero no me voy a desnudar ni nada por el estilo. Aunque podría hacerlo perfectamente porque no me ve nadie. Vamos saludando a la Ternascada, saludamos a Silvia, saludamos a Loki, saludamos a Nacho, saludamos a Juan Pablo, saludamos a Des, que también tenemos por aquí algo. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Saludamos a Diego desde Logroño, saludamos a Rubén, saludamos a Eli, saludamos a Miguel y saludamos a un colega nuevo, bueno, nuevo no, mío de hace tiempo ya. Ese Merrick, what's up, man? Y por supuesto iremos saludando a toda la peña que así lo desee conforme se vayan incorporando a la emisión y diciéndonoslo a través del WhatsApp, del chat de WhatsApp exclusivo de la tribu Ternasca. Aquí en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. Pues ayer, bueno, ayer, este fin de semana han sido unos días bastante complicados, por decirlo diplomáticamente, para mí. Al punto de que ayer no hice programa porque no albergaba ningún ánimo ni fuerza, ni era capaz ni siquiera de encontrarla. Un episodio que no va a ser la última vez que me ocurra, ni por supuesto fue la primera que me sucedía, pero sí que ha sido la vez que más fuerte me ha dado, porque no me suele a mí pasar, o no me había pasado jamás en la vida, que se me quitara la gana de hacer radio. Algo completamente terapéutico para mí. Tengo que reconocer que a lo largo, sobre todo de estos últimos 15 años, está siendo absolutamente mi sustento anímico y vital. La gente que haya sufrido algún tipo de crisis de ansiedad o haya sufrido depresión o tenga a gente cercana que la padezca, creo que lo puede entender bastante bien. O sea, que puede saber, sabe perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Y muchas veces para la sociedad estas cosas son síntomas de debilidad y síntomas de gente que está ya a un lado y que con la que no se puede contar realmente. A toda esa gente, desde mi programa, desde mi experiencia personal, les quiero lanzar el mensaje de que cuando te está sucediendo es terrible y no ves salida por ningún lado. O sea, es algo increíble, inenarrable e indescriptible, muy difícil de explicar con palabras. Si además no has encontrado nunca un remedio con los fármacos, pues es todavía más difícil, ¿verdad? Ya no te cuento si con la ayuda médica de psiquiatras o psicólogos tampoco encuentras ningún tipo de alivio. Entonces queda realmente muy poco a lo que agarrarse. Y lo tienes que encontrar en ti mismo, lo tienes que encontrar dentro de ti porque está. Hoy no se tiene que preocupar de conservar. Y esta mañana, por ejemplo, pensé que me había levantado mejor. Bueno, sentía que me había levantado mejor, pero el caso es que cuando me he querido poner adelante el ordenador, se me ha vuelto a caer el planeta encima. tiene nada que ocultar. Y me ha vuelto a inundar la sensación que tuve ayer y antes de ayer, que no me dejaba... Me tenía prácticamente hecho un guiñapo, una marioneta tirada en el sofá. Pero afortunadamente para mí, tengo una historia detrás, musicalmente hablando, que siempre viene al rescate en los mejores momentos. O en los peores momentos, vamos. Y ha venido a mi mente precisamente la canción que estáis escuchando ahora, este caso perdido de los Barón Rojo. Canción con la que me identifico totalmente y que, salvando un par de cosas, podría ser la historia de mi vida. Acto seguido me ha venido a la cabeza la canción... Esta canción ya me ha elevado bastante el ánimo, ¿no? Y me ha dado a entender que lo mejor que podía hacer era ponerme delante del micro nuevamente, que tampoco hacía tantos días que no me ponía, ¿verdad? Y en vez de tratar de hacer un programa al uso, el programa de martes que tocara, pues realmente contar, porque también es muy importante poder contar lo que te sucede. Poder verbalizarlo, más que nada. Bueno, después de esta canción me vino a la mente la canción con la que hemos abierto ese Rock Hard Ride Free de los Judas. Y una canción ha conducido a otra, o sea, el caso perdido ha conducido al Rock Hard Ride Free. Y el Rock Hard Ride Free, o sea, y el caso perdido ha conducido a esta otra. Al West Indies de los Maiden, ese temazo que aparecía en el Somewhere in Time. De darme cuenta de que a mucha honra soy un caso perdido, ha venido a mi mente que tengo que seguir rockeando duro y marchando libre, o cabalgando gratis, que dice Google, el traductor de Google. Después de que las dos primeras canciones me reafirmaran, me ha venido inmediatamente a la cabeza el estribillo de este Wasted Years, que dice que así que entiende, no pierdas el tiempo rebuscando en los años pasados, la frente alta, mantente firme y piensa que estás viviendo tus años dorados. Hay un refrán que dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Bueno, pues no siempre tienes razón. Las experiencias pasadas no tienen para nada por qué determinar lo que te va a ocurrir en el futuro o lo que te está sucediendo en el presente. Y desde luego tampoco es nada bueno adelantar acontecimientos en base a experiencias anteriores. O a experiencias de otras personas o de otras gentes. Tú Todos esos pensamientos han hecho que empezase a soltar unas cuantas lágrimas que han derivado en una auténtica catarata que han conseguido soltarme completamente, quitar toda esa mierda, toda esa carga que me mantenía absolutamente bloqueado, y a ponerme de nuevo frente al ordenador y saber exactamente qué es lo que tenía que hacer. Hace unos programas ya también, en el programa 95 exactamente, hablábamos de la música y el Alzheimer. Quizás no tenga nada que ver con lo que estoy hablando. Pues sí, para mí sí que tiene que ver, porque me ha hecho caer en estos días malos una imagen muy potente de un problema familiar. Me he visto claramente reflejado. Pero también me ha venido a la cabeza ese programa en el que la música se desmarcaba del resto del cerebro en cuanto a la enfermedad del Alzheimer o de la demencia se refiere. Y la música permite que asocies muchos recuerdos y momentos que tampoco se van a borrar gracias a esas que te dejaban marcadas esas canciones justo en el momento en las que las escuchabas por primera vez o que se te quedaban grabadas en la cabeza. Así que por esto y por muchas otras cosas más que seguro que todas y todos tenéis por contar y que a todas y a todos nos servirían, que viva el rock, que viva el metal, Roja, el Ray Free. Y lo dicho, la frente alta, mantente firme y piensa que estás viviendo tus años dorados siempre, siempre, sin reblar. Radio.com Pues ahí vamos, nuevamente con la fuerza de un obús, amigas y amigos, ternascas y ternascos, a por las novedades, a cascoporro. Y abre esta sección unos pamplonicas que se dedican a hacer heavy metal. Son ruidos extraños, crujir de escaleras, pasos a... Se trata de Los Óxido, que este mismo año han editado un nuevo trabajo, un disco con 10 cortes, que se llama Soñarás. Ya nunca más dormirás tranquilo. Y del cual estamos escuchando la canción que lo cierra y que da título a toda la obra. Soñarás, Óxido, aquí, en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral.

para escuchar este programa, y no solamente este programa, sino muchos otros más que están integrados en la misma comunidad, en la misma tribu rockera. Para quien estáis integrados desde el comienzo, desde hace un año ya, sabéis perfectamente que además del directo, luego compartimos el programa en forma de podcast, pero con una, de una manera especial, ¿no? Porque lo compartimos acompañado de un artículo y de un video playlist, o sea que todas las canciones que has podido escuchar chafadas por mi dulce y aterciopelada voz, las vas a poder escuchar y ver sin ningún tipo de interrupción en ese artículo que acompaña al podcast cada día y que, nada más acabar el programa, ya está disponible. Está disponible en la web de asaltomatarradiorock.com en su sección de Ternasqueando, que es la que llevo yo, vamos. Vamos a continuar con más novedades. En esta ocasión nos las mandan desde Rock Estatal una gente que se llaman Whisky con Soga. Ya no sangro si me cortan, y ya no lloro si me duele. No lamento, pues doy todo, y ya no hay luto cuando muere. Este quinteto de Alcorcón, después de un primer EP, debuta con una larga duración de 13 temas en el que se incluyen los anteriormente grabados y que tiene como título Sin viento en un barco de vela. Mala cosa, co. Este tema, que como puedes adivinar se llama Boing Boing, efectivamente salía en el primer EP y también en este primer larga duración de la banda de Alcorcón, Whisky con Soga, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Ya no cubro mis espaldas y no vigilo al enemigo. Ya no acepto por costumbre que por gritar haya un castigo. Ya no escucho tus reproches, ya no agacho las orejas. No pienso con la cabeza y tengo siempre libre la parte de atrás del coche. Voy, voy, en la parte de atrás, voy, voy, en la parte de atrás, voy, voy, en la parte de atrás. Saludamos a Sanhammer, que por cierto se ha perdido el momento en el que han aparecido, porque han abierto la sección de novedades, sus colegas de Óxido. Así que ya se lo puedes decir a tu amigo, que ya han sonado el pequeño tanajo. Luego le pasas el enlace. Tema tan cañero que está sonando en este preciso instante de Pequeño Ternasco se titula 10, pero con escrito en números romanos, y pertenece a Mafalda. Gritamos en guerra y nos tomaron en serio. Estábamos a un lado y nos pusieron.

Por cierto, no he dicho nada, pero hoy no tengo aquí a Rosa a mi lado ayudándome al control técnico y con las bizarradas, pues precisamente porque me está teniendo que echar un cable a raíz de lo acontecido en estos dos días, estos tres días en los que lo he pasado un poquito mal. Vamos, que está donde debería estar yo. Haciendo lo que debería estar haciendo yo. Así que ya sabes lo agradecido que le estoy, pero tampoco está de más que se lo agradezca desde aquí. No va a ser que esté escuchando y todo. Venga, ya vale de parloteo. Vamos ya a por esas bizarradas, a vivir la vida loca en Pequeño Ternasco. Venga, primer titular. Una estudiante de historia ninja presenta un trabajo escrito con tinta invisible y le ponen un sobresaliente. Me encanta que los planes salgan bien. Ya te digo, yo cuando he leído el titular, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido el cuento este del traje del emperador, ¿eh? Que le ponían un traje invisible y le decían que estaba preciosísimo. Pues eso es lo que me he pensado yo, nada más leer el titular. Pero cuando he leído la noticia, evidentemente no era lo mismo. Os cuento, la muchacha esta, para conseguir la tinta invisible, tuvo que remojar, triturar y exprimir un buen montón de semillas de soja durante toda la noche anterior a la entrega del trabajo. Al día siguiente, y tras pensar bien lo que iba a escribir, puso las letras una a una sobre un washi, un papel tradicional japonés, con ayuda de un pincel fino, ¿eh? Es como, los pinceles son como el boli Bic. El Bic cristal escribe normal, el Bic naranja escribe giro. Bueno, sin embargo, una vez que las palabras se secaron, se volvieron invisibles. Sin embargo, y para asegurarse de que su profesor no tiraba el ensayo a la papelera, le dejó una nota, esta vez escrita en tinta visible, dándole la pista que necesitaba. Calienta el papel, co. Su profesor ha reconocido que la alta puntuación fue más por la técnica usada, aburidashi, es como se llama esta técnica de la tinta invisible, que por el contenido del ensayo, el cual tildó de normalito. Así que ternascas y ternascos, esta estudiante nipona de historia ninja se lo jugó todo a cara o cruz. A Caro Cruz, precisamente, se llama el nuevo sencillo, y van varios ya, extraído en esta ocasión de Timbre Oxidado, Europa, el disco número 2, contenido en Solo Quiero Brujas en Esta Noche Sin Compañía, el quíntuple álbum lanzado hace nada por El Drogas. Arrastramos ese cuerpo de animal acorralado, tanta rodilla en el suelo se nos hunde en el barro. Hombros cansados, brazos caídos, estoque y bayoneta, la vergüenza sin sentido. Preparada la mordaza, boca muda ya. Solo toque de corneta que nos haga temblar. Tuyos, a cada club, alguna noticia, a cada club. fueron los puños de antaño, donde los cambiaron por mortajas para esclavos, donde quedaron los palos, las patadas, donde ponemos la bala. A cada cruz se juega en la vida, a cada cruz bajo el mar o por arriba, a cada cruz espera los tuyos, a cada cruz alguna noticia, a cada cruz empezar de cero, a cada cruz con gritos ya por ellos, a cada cruz ya estás en Europa y huele a cementerio, y huele a cementerio. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Nos dice Silvia, no sabía que la tinta invisible se hacía con soja. Pues yo tampoco, hasta que no he leído esta noticia. Evidentemente la japonesita esta se lo juega a cara cruz, pero los que se lo juegan a cara cruz cada día, lo sabemos perfectamente, aquí en España están, son la gente que cruza el Mediterráneo para llegar hasta Europa, que es de lo que hablaba la canción del Drogas. Vamos a ir a por la segunda bizarrada, que además precisamente está patrocinada por nuestra amiga Silvia. Las Nike Jesucristo a la venta por 3.600 eurillos de nada. ¡Ya no joda más! ya te digo que sí. Un estudio de diseño con sede en Brooklyn, en Nueva York, compró un par de zapatillas deportivas del modelo Nike Air Max 97. O sea, las Nike ni que Air Max 97. Y las compraron a precio de mercado, es decir, $160, que ya está bien, ¿eh? Ya está bien, $160. Pues bueno, las renovaron, añadieron un crucifijo dorado de Jesús en los cordones. Crucifijo dorado de Jesús, ¿qué pasa? ¿Que hay crucifijos que no son de Jesús? ¿O qué? Porque los crucifijos son todos de Jesús, básicamente. Bueno, colocaron el crucifijo dorado y le inyectaron agua bendita del río Jordán en las cámaras de aire de las suelas. Las nuevas zapatillas de Jesús salieron a la venta por 1.000 euros y fueron vendidas por ese precio en un minuto, según explicó el director comercial de la compañía a la cadena de televisión CBS. El comprador, de identidad desconocida, a su vez ha puesto a la venta el par por $4.000 en un sitio web de reventa, en el Wallapop ese. Vamos, un listillo, ¿eh? Estos son unos listillos, lo que pasa es que a ellos ya les ha salido la jugada bien. Han comprado el par de zapatillas y ya le han ganado $840, así. Para empezar, ahora, que vaya este otro y le gane otros 3.000 más, lo veo yo bastante complicado. Aunque claro, tratándose de hipócritas católicos, cualquier cosa puede ocurrir. Es más, yo diría que tiene bastantes posibilidades realmente de venderlas, sobre todo si la orienta a un público que, yo qué sé, tipo el que va a hacer el Camino de Santiago, porque evidentemente esas zapatillas son ideales para el peregrino. Sí, el costurero de las ondas ya está aquí. El Peregrino es el nuevo sencillo extraído de El Secreto, el más reciente trabajo de Alberto Rionda y su All Star Band, o lo que es lo mismo, de los Avalanche. Las Nike Jesus Christ, ojito, no te lo pierdas. Lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Silvia, para el cura de tu pueblo también le van bien, para correr, como bien dices, por los caminos del Señor. Ahí, todo espéndola. ¡Oh! ¡Con las Nike Jesus Christ! AsaltoMataRadioRock.com. Pues para variar, la semana ternasca en esta ocasión ha comenzado el martes. Oye, oye, en la variedad dicen que está el gusto, y el disgusto también. Por supuesto, como cada día, te recomiendo que te quedes en sintonía en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, porque tiene rock and roll y programas buenos, y en directo para parar un tren todos los martes. Hoy ha sido un programa muy especial para mí y he querido que así lo fuera. Y la verdad que me ha resultado, además de terapéutico, balsámico, porque la verdad que me he quedado bastante bien y me he quitado todo ese mal rollo que tenía encima. Y espero que lo haya hecho de una manera amena y divertida para ti, aparte de educativa para, o informativa, más bien, para la gente que se encuentre ante un problema de estas características en su vida, que sepa un poco que, o tenga una un pequeño resquicio, una pequeña guía para salir del mismo. Para salir el solico y a solica, que poder se puede, cuesta, sí, pero se sale. Que no solamente me dedico aquí a despotricar, a poner rock and roll y a leer bizarradas. No, hay que hacer un poco de todo. Y si sirve para alguien más aparte para mí, pues vamos, con un canto los piños. Pero no solamente de las tres canciones que te he hablado al principio del programa han sido las que me han venido a la mente en este día de revelación, que podría llamar. Porque también, para cerrar el programa, como siempre, con... La balada para el final. Pues me ha venido a la cabeza este pedazo de balada, una de las mejores que he escuchado en mi vida y que también es para mí una de esas canciones que no deberían acabarse nunca. Se trata del Forever Free de los Wasp, una canción con la que también tengo grandes recuerdos. Ya no recuerdos en concreto de algún momento puntual, sino en varias veces, ¿no? Siempre me transporta a buenas sensaciones tan necesarias cuando lo estás pasando mal. Y te recuerda, por supuesto, que nunca debes de perder ese objetivo vital que es sentirte y ser por siempre libre. Hoy en la balada para el final, el negrito sin ley y su por siempre libre. ¡Aupai! Blacky Lawless, Forever Free. Estaré cabalgando sobre el viento, siempre libre. pensando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Ahora una escala por ahí. Pues como ya me siento en mucha mejor forma que ayer, me encuentro en disposición de volver a mandarte a cascarla. Puedes creer que al final ese será tu destino, a la cascada por ahí. Puedes creerlo, ese será tu destino, el mío y el del todo el fucking planeta. Agradeciendo hoy más que nunca la escucha, tanto si la has hecho en directo como si la has hecho vía podcast, se despide de todas y de todos vosotros vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Que te recuerda como siempre y cuando no lo hace, pues no es como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el bus, con una depresión de caballo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana miércoles más y Rincón Oscuro, castiguito, ya sabéis. La cascarla.